¡Es la voz de Harbert! ¡Corramos! ¡Mira! ¡Está siendo atacado por un enorme mono! ¡Vamos! ¡Lo tomaremos por la espalda! ¡Ahora que está distraído! ¿Te ha hecho daño, Harbert? No, no. Si te hubiera herido ese mono. ¡Pero si no es un mono! Tienes razón. Es un humano. Un salvaje. Con el cabello rizado, la barba enmarañada y el cuerpo casi desnudo, el hombre era un salvaje que no podía o no sabía pronunciar palabra. Spilett calculó en 50 años la edad del náufrago y, atado por temor a que sea violento, fue llevado hasta el barco, ansiosos por pensar qué diría el señor Smith ante el nuevo habitante. Señor Ciro, no sé si hemos hecho bien en traerlo hasta aquí. Han hecho bien, Pencroff. Ese pobre hombre ha perdido la razón. Pero hasta hace pocos meses era como usted o como yo.